Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la universidad. Están escuchando Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Monterrey. Y también pues nos pueden escuchar mediante internet en la página de la universidad www.udem.edu.mx/radiodem, también vía dispositivos móviles por la aplicación TuneIn, por ejemplo, que es una muy buena aplicación para hacer eso. Y bueno, este programa, como cada semana, tienen la oportunidad de volver a escucharlo mediante nuestra página Facebook, Raíces UDEM, también directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Ahí pueden descargar, compartir libremente, sin derecho de autor, porque la idea es difundir el conocimiento y en particular difundir la arqueología, la antropología. Y bueno, esta semana vamos a hablar de arte, arte rupestre, que es uno de los temas que solemos tratar en este programa. Solíamos hacerlo mucho cuando estaba con nosotros el doctor Brin en Murray, y lo hicimos en varias ocasiones. Pero vamos a tener una invitada distinguida en este sentido, de que se trata de la doctora María del Pilar Casado López. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación y, cómo no, un recuerdo muy, muy sentido y muy cariñoso a la figura del doctor William Murray. Obviamente, pues, William era una gran figura del arte rupestre y, por lo tanto, nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos en el pasado Capán, el año pasado. Ahí es cuando usted vino a la ciudad de Monterrey para justamente rendir homenaje a William con una ponencia, donde usted trató ahí de explicarnos un poquito lo que era arte rupestre y trata de encontrar una definición de lo que es arte rupestre. En su momento William nos había dado su definición de arte rupestre. Sin embargo, yo creo que sería interesante que pues tuviéramos como un contraste también. No siempre es la misma forma de definir, no son siempre los mismos criterios. Por lo tanto, doctora, antes de empezar a tratar de definir esta expresión arte rupestre con usted, me gustaría que explicara rápidamente a nuestra audiencia, pues, cómo ha llegado a estudiar el arte rupestre. Muy bien, pues mi camino hacia el arte rupestre fue en función de haber estudiado en universidades europeas. Ahí fundamentalmente se regían en ese momento los estudios a través de la prehistoria, la historia antigua, la historia, en ese sentido lineal de la historia. Y dentro del mundo de la prehistoria, del mundo antiguo, había un capítulo especial que era la prehistoria y dentro de él se estudiaba el arte rupestre. Evidentemente en el mundo sajón, los criterios antropológicos interdisciplinares con acogida a otras ciencias y disciplinas hacía ligeramente diferente este proceso de estudio. Entonces nos abocamos a través del estudio de la prehistoria, nos abocamos al arte rupestre y fundamentalmente al arte paleolítico. En mi caso fue mi tesis de licenciatura y de doctorado fue precisamente sobre arte paleolítico, es decir, de estas grandes manifestaciones de Lasconio, Altamira y demás, que pues las de México nada le tienen que envidiar porque tienen todo su contexto en otra dimensión y por lo tanto tan válido y tan hermoso y tan sustancioso como cualquier otro que existe en el mundo. Ahora, doctora, vamos al grano. Grano. Se escuchó hablar mucho de lo que es arte rupestre, pero también más recientemente se habla de gráfica rupestre. Quizás nos podía dar la diferencia o una definición distinta para ambas expresiones, ¿o se refieren a lo mismo? Mira, se refieren prácticamente a lo mismo. Precisamente de lo que acabo de decir con anterioridad, se desprende el contenido lingüístico, porque de hecho es un problema en sí para todos los especialistas. Creo que sí nació de un contenido esencial de la comprensión del arte rupestre, pero que al final quedó como un epígrafe. Es decir, en Europa todo el mundo habla de arte rupestre. En Estados Unidos se comenzó a hablar de arte rupestre. Quedaron algunos reductos en los que, por no introducir la palabra arte, por lo que tenía de connotación fuera de cualquier otro contexto de tipo social, simbólico, ligado a la supervivencia, a la tecnología, a los modos de subsistencia y demás, se le dio el nombre de gráfica, sin ninguna connotación. Todavía se complicó más porque también se daba la denominación de manifestaciones gráfico-rupestres. Órale. Sí, exacto. Entonces llegó un momento en que cuando uno iba a un congreso, pues nadie entendía lo de manifestaciones gráfico-rupestres, porque le preguntaban a uno, bueno, ¿qué será lo mesoamericano? Lo asociaban a un grabado de Tlaloc. No, estamos hablando pues de esos mundos cazadores-recolectores, en mi caso, cuando yo lo hablaba. Entonces, en el 2014, en una reunión que tuvimos aquí en México, en Tamaulipas, sí hubo una mesa donde pues prácticamente llegamos al consenso de decir que efectivamente en el mundo entero ya habíamos quitado esa connotación de si era arte solo, el arte por el arte, que se hablaba a principios del siglo XX, de los grandes Antones de la prehistoria, de la Abbé Breil, de Cartayac, de todas estas personas que hablaban que era arte per se. Quitando esta connotación, pues se llegó a la conclusión evidentemente de que en todo el mundo se habla de la rupestre, se habla de rock art, y se habla de arte rupestre. Sí. Entonces, como que nos pusimos un poco de acuerdo en que era muy lícito y no vergonzante hablar de arte rupestre, pero el contenido es el mismo. Si quieres, entramos un poquito en la, como decías, en la definición de, o por lo menos en mi postura, ¿no? Con independencia de que el arte rupestre efectivamente es el grabado, la pintura sobre la piedra, etcétera, algo como muy sensible y tangible. Va. Creo que lo importante de todo esto es, y desde mi punto de vista, es que la inteligencia que se va construyendo a lo largo de la propia concepción humana va no solamente siendo o conquistando el carácter operativo, el carácter social, el carácter simbólico, sino que nos lleva al totum, al conjunto que hoy conocemos como ser humano. Y cuando digo hoy, digo hace 20.000 años, ¿no? También. El Homo sapiens. Entonces, a lo largo de esta evolución, y eso lo tengo por ahí escrito en unos comentarios que he tenido la oportunidad de hacer, de plasmar, a lo largo de esta evolución, efectivamente, pues como ahora va evolucionando el ser humano y va evolucionando el conjunto, el entorno, su propio compromiso social, y entonces esos modos de subsistencia, esas estrategias para la supervivencia, ese afinamiento de la tecnología, esa planificación y organización social, ese control de los territorios y todo lo que conforma a un grupo humano, en todo permea el arte rupestre. Para mí eso es importante. Sí, sobre la tecnología, el avance tecnológico, el hombre tuvo que hacer mucha inventiva para saber cuáles eran, dónde estaban los pigmentos, saber cómo tratarlos, saber la tecnología para hacer un buen buril, para poder hacer un buen grabado. Okay. Si hablamos de los modos de subsistencia, ahí está la fauna perfectamente representada. Claro. La fauna en cada parte del mundo, su fauna. Es lo que iba a comentarle, preguntarle también. Bueno, es realmente podemos decir que la gráfica o arte rupestre es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Okay. Y el tema de la globalidad es muy importante porque no quiero que se confunda. Cuando hablamos de global, cuando hablo de global, quiero decir que está presente en todo el mundo, pero que el hombre ha llegado a las mismas conclusiones con unas grandes diferencias de tiempo y de espacio. Por ejemplo, en el arte rupestre en general hay un gran predominio, como estábamos hablando de la fauna, hay un gran predominio de la representación de fauna. En unos lugares lo que se representa es el bison priscus, el bisonte, en otros se representa los cápridos, en otros se representan las alpacas, en otros se representa la fauna local, los camélidos, por ejemplo. Es decir, hay una intencionalidad en esa selección temática, con una gran diferencia del tipo de fauna local. No. Y así vamos desmenuzando y podemos decir efectivamente que se da. Se da en todos los continentes. Se da las famosas, como decía antes, restos o yacimientos o sitios de pintura y grabado rupestre del Paleolítico, todas las conocidas, desde 1800 y pico. Luego haré un comentario que no se me olvide del año de 1895, porque es importante también para México. Entonces, todo ese conjunto, el conjunto del mundo del arco mediterráneo, ¿sí?, que ya evoluciona a otra cosa muy diferente, que es el arte paleolítico, el mundo de la edad de los metales, ahí está el núcleo importantísimo de la Valcamónica, o los nórdicos, con sus rangifer tarandus, con sus renos, con sus embarcaciones, que no están en otro sitio del mundo, todos los grabados de la costa atlántica. Si vamos, nos vamos yendo hacia oriente, todo el mundo que está dando ahora la Europa y Eurasia, que está dando sitios impresionantes con cronologías muy antiguas, que están desbordando un poco las, pues yo diría que la urdimbre cronológica que tenemos ya establecida. Lo mismo para el sudeste asiático, que estaba como muy virgen en su conocimiento. Australia, con esa extraordinaria riqueza por aquello de que el mundo aborigen sigue utilizando los lugares y los modos de representar como lo hacían hace 10.000 años. Qué impresionante. África, pues ahí tenemos el mundo sahariano y en los límites de saharianos, de Argelia, Libia, parte de Marruecos, todo el Atlas está lleno de grabados, fundamentalmente grabados, el África subsahariana y, como no, el mundo sudafricano, muy similar en esto de seguir siendo usado, de seguir siendo reutilizado el lugar con los cambios naturales del simbolismo que se aplica en cada momento, sigue siendo usado en Sudáfrica. Y en América, pues desde el norte hasta la Patagonia hay restos. Hay algunos núcleos muy importantes en Estados Unidos, en el suroeste de Estados Unidos, núcleos muy, y además más conocidos para el mundo mexicano porque están en eso que no es el límite de nuestras nacionalidades actuales. Así es. Y bueno, ¿por qué no resaltar y exaltar toda la parte, como decía Murray, del nordeste, así es, de la parte noreste, con esos hermosos sitios como Boca de Potrerillo que tienen ahí en las cercanías, en el estado de Nuevo León y no lejos de la ciudad, con esos maravillosos petros que tenemos grabados, y pinturas con, también, y también con toda esa investigación que se ha hecho sobre ellos, sí, que a mí me parece que es muy importante. No todas las regiones han tenido el mismo ahínco y el mismo desempeño. A lo que llegó Murray de las notaciones y demás es algo muy importante que se da ahí, claro, porque ahí también están los grabados, pero todo el norte, evidentemente, sí, que también tiene su, para mí es muy rico porque va desde el mundo de cazadores-recolectores que han tenido una pervivencia muy larga y que incluso ha pervivido hasta momentos históricos donde se ha recogido la propia tradición. La Cueva de las Monas en Chihuahua, por ejemplo, tiene cosas antiguas, otras que yo creo que son un poquito posteriores, y después lo colonial. Obviamente también presente. Perdón. No, obviamente presente. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa y disculpe la interrupción. Vamos a escuchar un poquito de música, porque hay muchísima información lo que está transmitiendo a nuestros radioescuchas. Y vamos a tratar de que digieran un poquito. Vamos a regresar precisamente sobre lo que es este patrimonio rupestre aquí en México con usted. ¿Me parece? Muy bien. Vamos. Thank you. Seguimos con nuestra temática de arte rupestre en compañía de la doctora María del Pilar Casado López. Pues que hay que recordar que usted trabaja en la Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Hay que recordar eso también, o sea que realmente tenemos a alguien con mucha experiencia y que también tiene toda una experiencia relacionada con lo que es la importancia del patrimonio, cómo lo podemos valorar aquí en México. Y por lo tanto, hablando de lo que es patrimonio rupestre mexicano, hablamos de época de Potrerillos, hablamos un poco de Chihuahua, pero México en este sentido sigue, bueno, en una fecha que es importante, que comentó hace ratito, que es 1895, que tiene que ver justamente con los primeros trabajos hechos sobre representaciones rupestres. También lo habíamos comentado en otras ocasiones en este programa, pero creo que sería bueno recordarlo rápidamente, doctora. Pues sí, efectivamente, cuando todavía no se reconocía la autenticidad como paleolíticas, las pinturas de Altamira, el gran techo de los bisontes y demás, aquí había llegado un investigador. En ese momento de los 1800, evidentemente eran geólogos, eran paleontólogos, muchos de ellos. En fin, tenían esa connotación como muy general de erudición, ¿no? De determinado grupo de ciencias. Va. Efectivamente llegó y en 1895 exactamente, hizo un recorrido, León Daguet, francés, hizo un recorrido por la Baja California y acabó haciendo un artículo que a mí me parece que yo lo tengo en mi casa y lo conservo, lo he dado a conocer mucho, lo he mandado a otras bibliotecas por ahí, porque hace una referencia a las pinturas y es la primera vez que científicamente, vamos a decirlo así, aunque sea entrecomillado, que se hace una redacción y que se hace un análisis de las pinturas con una serie de dibujos. Y digo científica porque efectivamente los misioneros, los viajeros anteriores a esta fecha, desde el siglo XVII y en sus recorridos, sí decían que existían, que había una serie de figuras en las paredes, que las hacían hombres muy altos o al revés, o gente muy bárbara, como algunos de los que recorrieron, por ejemplo, la Sierra de Tamaulipas, decían que eran gentes fieras y bárbaras, pero ya con otra connotación, Claro. evidentemente. Esta de 1895 es fundamental por la fecha, cuando todavía no se había hecho ese artículo que yo le digo que es como la línea de definición de la autenticidad del mundo del arte rupestre paleolítico, que es el artículo de Émile de Cartaillac, que dice: "Mea culpa de un escéptico", en donde reconoce "mea culpa de un escéptico" en 1902, donde reconoce: "Me equivoqué, yo que fui un detractor asiduo, incisivo, sobre que aquello no estaba hecho por los antiguos, hoy tengo que declinar y decir que sí es una cosa antigua". En ese momento, pero no existían todas las dataciones que Claro, conocemos. claro. Bueno, pues antes de esa fecha ya esta persona ya hizo su artículo y lo mejor de todo es que lo publicó en la revista más importante del mundo en ese momento para este tipo de ciencias, que era la revista La Anthropologie, que Va. se editaba en París. Entonces, para mí es como el inicio, es como el hito. Claro, había otras personas que andaban por ahí ya trabajando, pero es un poco el que marca el hito. Totalmente, Sí, y totalmente. es Muy muy importante eso. sí. Doctora, nos queda muy poco tiempo para terminar esta primera entrevista con usted, porque es obviamente esta entrevista llama a más. Quisiera que termináramos quizás con unas cuantas referencias rápidas que nuestra audiencia ahí podía consultar o conseguir para conocer un poquito más de arte rupestre. ¿Qué nos podría proponer? Pues así como algo general, pero con un tono evidentemente académico, tenemos dos volúmenes y está en preparación, ya está en diseño de publicación el tercero. La maestra Lorena Mirambel, ella fue investigadora en el área del Departamento de Prehistoria del INAH, y yo misma hicimos un volumen en el año 90 y algo. Sí, más o menos, donde recogíamos cuál era el estatus, ¿no?, de la cuestión. Después, en el 2005, salió el segundo volumen diciendo cómo sigue, cómo hemos avanzado en esto. Y salió otro volumen que se llama, el primero está súper agotado, y del segundo creo que quedan como unos 20 ejemplares, una cosa así me dijeron hace poco. Poquito. Se llama Arte Rupestre en México, Ensayos, 1990-2004. Va. Este libro es un conjunto de todo el país. Hay artículos de todo el país. Va. Eso es De una arte buena. rupestre de todo el país. Eso nos da una buena referencia. Bueno, y para presupuestos más más accesibles y también en cuanto Pues hay a algo, agotamiento, sí, muy sencillo. Hay una revista que acabamos de sacar sí, es lo que iba a decir. hace un año. Y es una revista que tiene mucho mérito el que alguien, un compañero incluso, porque el editor es arqueólogo, se haya dedicado precisamente al mundo de la difusión y de la divulgación de la ciencia arqueológica. La difusión, es decir, está difundiendo lo que investigamos, pero además lo estamos poniendo, o cuando nos pide un artículo, lo tratamos de poner a un nivel que lo entienda todo el mundo. Pues bien, esta revista es el número 61 de la revista Arqueología Mexicana. Es un número especial y de colección que me pidió a mí hace ya algún tiempo y que tuve la oportunidad de darle el material, y lo sacó el año pasado, creo que fue precisamente como en mayo de Correcto. 2015, sí, por ahí, por esa fecha fue. Y es un gran resumen de qué es el arte rupestre, cómo se distribuye a lo largo del país, y bueno, pues Y viene también por también. temáticas, también iconográficas. Exacto, por temática, en fin, tratando de tomar todos los rubros y todos los nichos que pudieran interesar. Bueno, pues ahí está la información para nuestros radioescuchas. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Ahí estamos, por supuesto, al pendiente de volver a hablar con usted, porque realmente es un tema que da mucha por comentar. Entonces, obviamente, la volveremos a invitar pronto. Ah, muchas gracias, al contrario, es un Nosotros vamos a hacer placer. una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda semanal de eventos académicos y exposiciones. Regresamos. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Pilar López Casado, que estará con nosotros en el próximo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste por su participación en Raíces. Y tenemos para ustedes, como cada semana, una serie de referencias y también de eventos que se van a llevar a cabo en los próximos días de esta semana por venir. Empezamos recordando que, bueno, en el momento no hay así como que unas exposiciones aquí en México relacionadas con arqueología. Sin embargo, la presencia mexicana y también guatemalteca en cuanto a mayas está presente en Países Bajos hasta el día 4 de septiembre en el caso de Assen, en el Museo Drens, con una exposición que se llama Los Mayas Gobernantes de la Selva. Y en cuanto a esta exposición también que hay en San Antonio hasta el 5 de septiembre, que se llama Maya Iron Words Revealed, que pueden visitar por si andan de paranda o de shopping en San Antonio. Eventos académicos, pues las actividades académicas se reanudaron esta semana en la UNAM y también pues per se en el INAH al par con la UNAM. Recordamos primero el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones. Cada lunes, este lunes va a haber una sesión a las 4 de la tarde. Directamente se pueden presentar en la ENA, ahí por el sur de la ciudad, en la Isidro Feabella. Y bueno, luego también tenemos varios eventos ahí que se van a llevar a cabo en la Ciudad de México, como el Seminario Permanente de Iconografía que propone el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo del Carmen, en San Ángel, en la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana el próximo miércoles. Va a estar invitada Claudia Ayala para hablar de iconografía de Copán, en el sitio maya que se encuentra en El Salvador. Y también otro seminario permanente, pero esta vez que tenemos en la UNAM, es el del doctor Gabriel Bourdin sobre antropología del cuerpo. Entonces piensen el próximo viernes si andan ahí por la UNAM o si quieren interesarse en la antropología del cuerpo, a las 11 de la mañana en el Salón 121 de Antropológicas. También el doctor Alfredo López Austin va a impartir una clase magistral en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana. Y en Monterrey tenemos un evento, pues ya es la cuarta edición de hecho, que se llama Del Cacao a Chocolate, presencia del Estado de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana. Ahí podrán tener una serie de degustaciones, también venta de artesanías tabasqueñas, conferencias, encuentros con chef, etcétera, etcétera, del 11 de agosto hasta el domingo 14, todos los días, completitos, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El evento es totalmente gratuito, entonces pueden acceder ahí en el lobby, al lobby del museo, y conocer ahí esas muestras del cacao en el estado de Tabasco. Podemos también recordar las convocatorias que tenemos: uno del tercer ciclo de la Semana de Arqueología, homenaje a William Breen Murray, que propone la Escuela de Antropología e Historia en el Norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Convocatoria abierta hasta el día 21 de agosto. Y la otra convocatoria, que es del Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo en Totonaca, evento liderado por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla a partir del 23 de noviembre. La convocatoria está abierta hasta el 22 de agosto. Entonces estén al pendiente ahí directamente en nuestra página raicesudan.blogspot.mx para saber más de este evento. También les compartimos esta publicación reciente del director del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, el doctor Rafael Pérez Taylor, acompañado por dos otros antropólogos. Han coeditado un libro que se llama Diversidad Cultural, un acercamiento a los estudios sobre la complejidad humana, que publica justamente Antropológicas de la UNAM. Entonces ya está a la venta este libro, pueden acceder directamente a la página de la UNAM para saber un poquito más sobre esta publicación. Bueno, pues nos queda nada más por agradecer, como siempre, a nuestro compañero Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo, por estar con nosotros al pendiente, y recordar que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana y buen regreso a clases. Hasta luego. Raíces.